Radio Las Cabas, recuperando nuestras voces. Estás escuchando Radio Las Cabas. FM 90.3. Del barrio para el barrio. Somos un medio comunitario, alternativo y popular. Participamos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo desde abajo y a la izquierda. Búscanos en Instagram y Facebook como Radio Las Cabas, FM 90.3. Recuperando nuestras voces. Así es la vida. Así es la vida. Todos los viernes de 11 a 13 en el aire de Radio Las Cabas, 90.3. Así es la vida. Todos los viernes de 11 a 13 en el aire de Radio Las Cabas 90.3. Así es la vida. Arranca los viernes con otro aire. ¿Qué aire? El de la 90.3 Radio Las Cabas. Así es la vida. Así es la vida. Es una frase muy utilizada por gran parte de la población, implementada en situaciones que manifiestan cierta resignación. Sin embargo, en una reciente investigación realizada por el Instituto de Implementación Piola y el Desarrollo de la Parla Autóctona, afirma y asegura, al igual que muchos teóricos y otros ñeris de gran saber, que así no sería la vida si no existiese Así es la Vida por Radio Las Cabas. Quédate en esta aventura del Serengeti Radial en la 90.3. Arrancamos el aire de Así es la Vida en la 90.3. Yo soy Gustavo Galeano, esto es Así es la Vida, esto es Radio Las Cabas y esto es viernes. Estamos en viernes, arrancamos un nuevo mes. Es un placer estar con ustedes y es un placer estar con el Cuchi y con el Ale del otro lado que te animan la mañana con música. Hola, Ale, buen día. Hola, Cuchi. A todos. Tenía una gana de venir acá a este lugar. Ni te das una idea, Gustavito. Lo que pasa es que anduvimos medio de gira, ¿vio? En el tren de Seiza para San Miguel del Monte. Plantamos una carpita y nos quedamos ahí al lado de la lagunita. No sabés. Hermoso. Sí, Cuchi, hermoso las picaduras que nos dejaron los mosquitos al lado del río, perdón, de la laguna. Estuvo linda la experiencia, pero yo no quiero. Hola, Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Ale. Yo no sé, yo el martes cumplí 40 años de vida y en los 40 años de vida, gracias totales a todos los que saludaron también. Pero ¿por qué digo esto? Porque en los 40 años de vida que tengo en este amado planeta Tierra, yo no vi una invasión de mosquitos como la que hubo. Algo raro está pasando ahí. Ni si, es lo que yo decía la otra vez, andan cultivando los bicharracos esos. ¿No viste el tamaño que tienen? Te llevan allá, en uno de esos se va ahí el peluca Milei de medio helicóptero, sí. Capaz que sí. Bueno, el programa pasado estuvimos hablando con una investigadora del CONICET acá en la radio que nos cuente, che, ¿qué pasó? Una de los puntos que nos decía era que hubo poca difusión O sea, normalmente todos los años, viste, que te queman la cabeza, sacar los tachos que tengas con agua, sacar las gomas, sí. Porque se cultivan y se cultivan y se cultivan todos esos bichos. Bueno, eso fue lo que nos dijo lo principal. Fue natural, entonces. Sí. O sea, fue... No está Bill Gates ahí cultivando mosquito en su casa. Y, pero como andan diciendo las malas lenguas. Puede ser. Yo te digo que, ¿viste cuando vos le pegás con todas tus fuerzas al mosquito? Sí, y no y se sale muere. Volando. Y no se o muere. Desaparece, decís, se teletransportó el mosquito. Porque no le pegaste, decís, bueno, increíble. No, y aparte, otra cualidad que tienen estos mosquitos, no sé si a usted le ha pasado, Gustavito, usted siempre anda en Bermuda, no lo veo nunca con largo, pero yo suelo usar unos pantalones sí. vaqueros, y estos mosquitos me picaban a través del vaquero. ¿Usted lo puede creer, Gustavo? Sí, increíble. Lo mejor de esta... Tiene ola... como un pico reforzado. Sí. ¿No? Increíble. Hay veces que cuando te vas a sacar sangre no le encuentran la vena. Imagínate esto que de toque tic te la aplican. No, esto lo encuentran al toque. Lo encuentran al toque a las venas. Bueno, ya estamos en marzo. Arrancaron las clases. Estamos en arrancaron las clases, mamá. ¿Y qué te pareció estos días? Yo estoy contento porque Seba está contento, empezó en nueva escuela, con nueva maestra, nuevas amigues, otras niñeces, y él está muy contento también porque se recortó un poco el horario. Les recuerdo que Seba, pobre, arrancó primer grado con doble escolaridad. Oh, no. Y bueno, 8 de la mañana, 4 de la tarde, el pibe odiaba la escuela. Obvio. Pero bueno, ahora lo pasamos a la tarde de 1 a 5 y la verdad que está contento Severino. Antes le preguntaba a Seba cómo te fue en la escuela, una mierda. La odio, no quiero venir más. Y ahora le preguntaba si no, re bien, hice toda la tarea, qué sé yo. Así que si el CB está feliz, yo estoy feliz. Un poco difícil, sí, comprar las cosas, todo por las recontranubes. Pero bueno, todo más padre siempre hace el esfuerzo y saca de donde no tiene para que nuestras niñeces estudiar. Puedan empezar la escuela. Me pareció una escuela copada, está yendo en escalada. La directora, cuando arrancó el acto, el primer día de clases, dijo algunas cosas que me parecieron muy, muy buenas, que suman bastante en este contexto, sobre todo. Y nos comunicaba a todos padres, madres que estábamos ahí, que, bueno, si no tiene guardapolvo, no importa que venga igual, si no tiene zapatillas, no importa, hacer que sí, vemos de dónde conseguimos una. Los útiles escolares, ahora las niñas lo único que necesitan es un cuaderno, un lápiz y una goma. Con eso ya el pibe puede estudiar. Lo único que pedimos es que por favor estén presentes en la escuela. Si hay carencias, si faltan cosas, hablen con nosotros, la puerta de la escuela está siempre abierta, pero que por favor las niñeces estén en las aulas. No sé, me pareció bastante bien en este contexto difícil que estamos para conseguir las cosas. Estas charlas no se daban en el otro colegio que estaba con donde iba CB antes, como que era un poco más hermético y medio que había que hacer como, viste, como sacar turno para poder hablar con algún directivo, con la maestra. Acá me parece que el diálogo es mucho más fluido, me parece copado. Hablé algunas palabras con la maestra y la primera impresión, que mayormente las primeras impresiones son las que cuentan, me pareció una docente muy copada, muy comprometida ahí y con mucha comprensión sobre lo que le pasa a las niñeces, y eso me trajo cierta tranquilidad. Así que sí, Gustavo, frente a tu pregunta, la verdad que dentro de la distancia que me separa, porque está yendo escalada el gordo, desde Claypole, vale la pena el esfuerzo poder llevarlo hasta allá. ¿Vos qué tenés para contarme? Es muy lindo. Sí. Ya extrañaba Lucy el Jardín, así que ya está de nuevo. Está con sus compañeros, nuevos compañeros, nueva maestra. Me cayó mucho mejor que la maestra del año pasado. Esta tiene más afinidad, ella también se siente más cómoda, así que la verdad que como padres nos sentimos más mejores llevándolos y que disfruten. Mirá, escuchá esa música. Escucha. Ustedes del otro lado, cuéntenos cómo van arrancando esta mañana, cómo van arrancando este viernes o terminando ya. ¿Siguen? ¿Tienen fin de semana? ¿No tienen fin de semana? ¡Fin de semana! ¡Fin de semana! Sí, obvio. Hoy hay agenda para el fin de... Hoy sí, hay agenda hoy mismo. Hoy no está nuestra compañera Jessie del otro lado acá con el micrófono, pero está haciendo su paro en su casa tranquilamente. Seguramente capaz vaya a las marchas después, porque hoy es el paro internacional feminista contra el hambre y las políticas de ajuste. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Así que, bueno, hoy va a haber varias movilizaciones, se van a movilizar a las ciudades con la consigna de el hambre y las políticas de ajuste. Acá en Buenos Aires, por lo menos en el Congreso, a partir de las 16 horas habrá hoyazos, verdurazos y expresiones artísticas. Así que hoy va a ser una jornada movida. Teniendo en cuenta todo lo que viene pasando en el país, es muy importante que haya comunidad, que se conmemoren estos días tan importantes. Vamos con un poquito de música, Ale. Sí, vamos con un poco de música en esta mañana acá en Así es la Vida, Radio Las Cabas. Arrancamos con todo Alien and Fan, el tema del cover de Michael Jackson, un hermoso cover. Make a salutation. Bien, sonaba en la mañana de Así es la Vida, Radio Las Cabas 90.3, Alien and Fan, con el cover Smooth Criminal de Michael Jackson. Qué temazo, me encanta esta versión de este tema, me encanta. A mí me gustan mucho los covers, las reversiones, porque le dan otro toque y mantienen a esas bandas que decís, bueno, van pasando generaciones y la siguen manteniendo ahí. Bueno, hoy es el 8M, hoy es 8 de marzo, hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y en nuestro país el movimiento transfeminista convoca a movilizar en las principales ciudades del país bajo la consigna contra el hambre y las políticas de ajuste. En la ciudad de Buenos Aires, hoy va a ser la cita en el Congreso a partir de las 16 horas. Va a haber hoyazos, verdurazos y expresiones artísticas. Esto va a estar en todo el país, en varias partes del mundo también se está conmemorando. Y hay dos puntos a tener en cuenta de lo que se van a enfrentar. En las últimas movilizaciones que se vienen haciendo por diferentes motivos, en el Congreso o políticas de ajuste que se vienen dando, está el famoso protocolo antipiquete, donde cualquier expresión que haya por fuera que moleste al gobierno va a ser reprimida sin ningún miramiento. Y hay dos puntos a tener en cuenta de la mirada que tienen estos tipos que están ahora en el gobierno. Uno es que hace un par de días se prohibió algo que se venía dando, no legitimado, pero por lo menos en las diferentes expresiones se venía dando a partir de mucho avance de los movimientos feministas, del lenguaje inclusivo, que todavía no se terminaba de definir si es con E, si es con I, si es con X, pero en muchos comunicados o en la forma de hablar dentro de la política, dentro de las escuelas, se estaba dando de la implementación de un lenguaje inclusivo. Esto directamente se prohibió, primero se prohibió en las fuerzas policiales, fuerzas armadas, está totalmente prohibido el lenguaje inclusivo. Hay que ver que Cana también hablaba con lenguaje inclusivo, claro, ¿no? Medio que... Claro, pero qué sé yo, ponerle que se sumaron más mujeres en las fuerzas policiales. Pero yo engaño igual, ¿no? Claro. No van a hablar en lenguaje inclusivo, Gustavito, pero... no seas tan inocente. Déjame soñar, qué sé yo. Pero bueno, está totalmente prohibido. Pero ahora... Menos mal, porque era lo que necesitaba la Argentina, que no hablemos más con él. Qué importante esta cuestión en que lleva adelante el Estado. No importa si no le damos los medicamentos a pacientes oncológicos. Lo de la E era prioridad. Es un gran avance. Es un gran avance y va a hacer que podamos comer mejor. El vocero presidencial, Manuel Adorni, tomó que todo lo referido a la perspectiva de género es prohibido. El lenguaje inclusivo en la administración pública fue la decisión que se comunicó en contacto con la Casa Rosada. Se va a proceder a iniciar actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género, anunció Adorni. No se va a poder utilizar la letra E, el arroba, la X, puntualizó el portavoz. También dijo que se evitará en la redacción de documentos públicos la innecesaria utilización del género femenino. Es un negocio de la política, eso es su justificativo. Ah, mira. Estaba negociando, le ponía la E con todas las cosas y estaba ganando plata con eso. Con todas las cosas que pasan, ¿no? Lo que decía el Cushi, de tantas prioridades por llevar adelante y sacan como bandera la prohibición de la E. Acá tengo una nota de una compañera Martina que hablaba con colegas de ANRED Martina, militante feminista, que explicó: no sobran motivos para salir a las calles en este contexto de crisis social y económica. Somos las mujeres y disidencias sexogenéricas les que más afectadas resultamos en la crisis económica. Como ya lo hemos explicado, la pobreza está feminizada. En el conurbano falta Tehuel de la Torre, que era un joven trans que desapareció buscando laburo, porque para les trans travestis la situación laboral es sumamente delicada. Además, la mayoría de las mujeres que llevan adelante hogares monoparentales tienen que criar y también laburar en condiciones precarias. Agregó: estamos en un momento de retroceso en materia de género, no solo por el desfinanciamiento de las políticas públicas, sino también por el constante ataque por el que el gobierno nacional nos da hacia nosotras y todas las leyes que hemos conquistado en la calle. El presidente Milei se ha referido reiteradas veces a favor de la derogación de la ley IBE, hecho que repudiamos, pero que también le decimos que no lo vamos a permitir. Esto nos decía, nos contaba la compañera Martina a colegas de ANRED, que nosotros siempre levantamos noticias de esta agencia de noticias, que la verdad son de mucha ayuda en los medios comunitarios y que también de alguna forma está formada por varios integrantes de distintos medios. Sabemos que tienen la data real, sino que no te la quieren dibujar. Lo de la intervención voluntaria del embarazo, que es una ley que se ganó con muchos años de militancia, es algo que se amagó. Apenas asumió este personaje a la presidencia, se amagó. Como no hubo mucho consenso, después dijeron no se va a hacer, pero bueno, debe estar ahí entre sus planes. El retroceso cultural que tenemos ya se ve en esta decisión, en la decisión de sacar el INADI, en hoy a las personas que vayan a faltar al trabajo porque están haciendo su paro activo, se les va a descontar el día de trabajo. No está prohibido parar hoy. Así que esas son las señales que te va tirando el gobierno. Pero bueno, los grupos feministas, después de muchos años de militancia, no es algo que les venga a asustar ahora. Y van a seguir con la militancia, y hoy en el Congreso van a estar seguramente. Así que desde Radio Las Cabas nos solidarizamos y compartimos siempre y acompañamos todas las luchas. Bueno, Ale, Cushi, estuvimos en una semana bastante cargada de noticias. Y se viene dando que hay muchas asambleas, porque algo que pasa siempre históricamente, ¿no? Que a partir de que cuanto más se quieren destruir los espacios culturales, terminan reforzándolos. Se le quieren sacar recursos a los centros culturales, a los clubes y todo, y eso después a la larga les termina no beneficiando, pero los termina fortaleciendo. Ayer tuvimos asambleas en donde cada uno, viendo cómo podemos seguir adelante los diferentes espacios, entre ellos el club, la radio, los comedores y merenderos, que desde diciembre ya no reciben más comida. Entonces, ¿cómo vamos a seguir haciendo? ¿Por qué? Porque con este nuevo plan del gobierno de dar de baja el potenciar trabajo, porque el potenciar trabajo era una ayuda económica que recibían los movimientos sociales, entre ellos muchos trabajadores y trabajadoras. Bueno, se terminó dando de baja, lo comentamos la semana pasada, eso se va a transformar en dos diferentes planes, que volver al trabajo y otro más, pero es una medida para ir sacando, porque algo de lo que no se anunció es de que se sacaron, de que ese plan que se va a cambiar de nombre, que ya no va a ser más potenciar trabajo, se va a disminuir a la mitad. Muchas personas que venían cobrando el nexo, que era lo que se les daba a las organizaciones sociales, se va a disminuir a la mitad. Y muchas personas que venían haciendo sus reclamos, ponerle que no podían cobrar, se les terminaba dando de baja, y los movimientos sociales trataban de averiguar el porqué o tratar de reubicarlos. Pero ahora esto no se da. Muchas personas este 6 de marzo, porque ya no, ni siquiera empezaron a depositar el 4 o el 5 como se venía dando, ya a partir de este nuevo gobierno empezaron a depositar el 6, muchas personas dejaron de cobrar. No les depositaron sin ningún tipo de justificativo, y eso es lo que estamos comunicando ahora. Sí, de hecho, en la regional de Echeverría hay 15 personas que quedaron sin su fruto de trabajo mensual. Y en una de las asambleas de Varela también había 7 compas que no habían podido cobrar. Me parece que con esto que venís diciendo, Gusti, tiene que ver con quitarle fuerzas a los movimientos sociales y dividirnos y dejarnos cada vez más en la lona. Lo que quizás no está entendiendo este gobierno cruel, porque si hay algo que le sobra a este gobierno es crueldad, de esto, ¿no? De ya empezaron a estar los primeros muertos porque no pudieron acceder a su medicación, enfermos oncológicos, personas que todavía no fallecieron pero que están en una situación muy crítica, porque son medicamentos que valen alrededor de 100.000 pesos por mes y que son imposibles costearlos, y otros que cuestan en dólares y que solo es el Estado el que puede brindar estos medicamentos. O sea, ni siquiera suponiendo que se consiga ese dinero, esa plata en dólares para poder comprarlos, tampoco es tan accesible conseguir estos tipos de medicamentos. Solo por gestión estatal se podría llegar a conseguir, cosa que no está pasando. Nada, reírse de un pibe que se te desmaya atrás, bulinearlo. Me parece que no hay límites a la crueldad que maneja Javier Milei. Súper difícil dejar sin comer en los comedores, ¿no? Con esta excusa que ponen de decir, no, che, bueno, hay que revisar porque, bueno, había malversación, qué sé yo. Ok, puede haber pasado algo de eso. Nadie está libre de que la corrupción exista, pero esto no es razón para directamente no largar nada de comida para los comedores. En teoría habría que esperar 4 meses a que se regularice esta situación. Entonces, bueno, 4 meses, no sé, come acá, como dicen los tucumanos, ¿viste? Me parece una crueldad terrible. Y cuando digo que con esto también del potenciar, primero que está congelado, al igual que los salarios, hace bastante tiempo ya, y ni a palos se regulariza en relación a la inflación terrible que ayer veía números. Estamos ya en un 30 y pico, creo 37, 38% de febrero, estamos hablando de febrero. No obstante esto, lo que decías vos, se baja a la mitad el fruto de trabajo de les compas por una prestación que cada compañero da. O sea, también tenemos que entender que lo que los movimientos sociales buscamos es trabajo genuino, queremos agarrar la pala, solo que no suele haber trabajo genuino, y mucho menos por parte del Estado. Sin embargo, dentro de esta precarización laboral que tenemos, nosotros salimos a trabajar y a luchar a la vez para poder tener esos pesos a fin de mes. No es que a nosotros nos pagan por marchar. Nosotros tenemos oficios, tenemos espacios, tenemos áreas en las que sostenemos como podamos. Y lo que intenta, como decía en un principio cuando empezaba a hablar, es tratar de desarmar los movimientos sociales, tratar de destruir todos los espacios que vinimos creando desde hace años. Y también yo nombraba que hay algo que este Estado no se está dando cuenta, y es que los movimientos sociales, el movimiento piquetero, surge desde la nada misma, desde la necesidad del pueblo, desde el hambre en las calles, y que la madre, el padre de la familia se acercaban a las ollas populares buscando ese plato de comida que en su casa solo no lo podía brindar. Cuando se llenaba la panza, ahí veíamos entre todos los hambrientes a ver cómo continuábamos. Y no había planes sociales, no había ningún tipo de ayuda estatal. Las ollas se bancaban con lo que se conseguía, de donaciones, de rebusques, del que quizás tenía un fideo, tenía una papa. Así empezó el movimiento piquetero y llegamos hasta donde estamos hoy. A esta radio hablando acá para todo el mundo por internet o por la 90.3, los espacios de niñeces, los bachilleratos populares, los productivos de trabajo, herrería, cerámica, vivero, carpintería, etcétera, etcétera, etcétera. Espacios que lo hemos bancado y lo hemos llevado adelante con la lucha. Así que, si bien nos puede amedrentar, ayer en las asambleas que tuvimos en los distintos espacios culturales, el llanto estaba a la orden del día, porque claramente si no te alcanzaba con lo que estabas cobrando y tenías que salir incluso a buscar laburo por otro lado, porque con un solo laburo no te alcanzaba, ahora que te parten el salario a la mitad, había una compañera, por ejemplo, que también, la importancia de la lucha, ¿no? En un contexto individual para esta familia que de esta compañera que hablaba ayer, era imposible acceder a un terreno, pero después de la lucha de Guernica y de la organización, pudo conseguir su terreno en el barrio Norita Cortiña. Estaba con su compañero empezando a edificar y planificaban que en cierto tiempo ya no iban a pagar más alquiler y se iban a poder mudar a esa casita en el terreno. Nos partió el alma los que nos contaba entre llantos ayer, sabiendo de que ya no se van a poder comprar materiales, que no sabe cómo van a hacer, porque tampoco para el alquiler le va a alcanzar. Y estas realidades se multiplican a cada rato en todos los espacios. Sin embargo, estar en el debate de ver cómo sostenemos los espacios me parece algo que no pensé que iba a pasar tan de pronto. Sin embargo, pasó, pero creo que hay... hay un sentir, no quiero llamarlo compromiso porque no lo es, hay un sentir en cada compa que está en las distintas áreas. Yo puedo hablar desde mi lugar, desde Herrero, con los compañeros ahí de la cuadrilla, que bajar la persiana del taller no es una opción. Por más que sepamos que quizás la producción no podamos venderla, que seguramente va a ser muy difícil mantener el espacio y conseguir un fruto de trabajo desde ahí, pero no es una opción. Ese taller, el movimiento social, el FOL, el galpón cultural, las cavas, nos enseñaron un montón de cosas para crecer como militantes sociales, como personas, como individuos, y nos han llenado la cacerola durante muchísimos años. Y hemos forjado nuestro oficio dentro del movimiento social. Entonces, ahora salir disparade y ir a buscar lo que fuese, porque en realidad las posibilidades de empleo que van a existir en estos momentos van a ser pésimas, porque la demanda de laburo va a ser mucho y la guita que te van a pagar va a ser dos mangos. Entonces, tener que ir a, no sé, a limpiar pisos, que está todo bien con limpiar pisos, pero yo teniendo un oficio como lo tienen un montón de compas, es muy difícil. Es una opción que, si bien está, la mayoría de les compas no están dispuestos a abandonar ese lugar, ese espacio, ese... Porque también ayer, como decía, en un principio predominaba el llanto y la angustia y la tristeza y terminábamos todo a moco tendido contando nuestras penas, pero en un momento la charla tenía que ir para otro lado. Bueno, compas, todo lo que viene por delante ya lo sabemos, es un estado hambriador, un estado represivo, tenemos que salir a las calles, tenemos que bancarnos la que se venga, pero veamos qué es lo bueno de estar organizados. ¿Qué es lo bueno de encontrarnos en las cavas, en las lilas, en el galpón cultural, en el Dalton, en donde sea, en los centros culturales? ¿Qué es lo bueno de esto? Lo bueno de esto es que no estamos soles. de que nos podemos encontrar, de que los afectos deben estar a flor de piel. No es tiempo de estar peleándonos entre nosotros por chiquitaje. Es tiempo de abrazarnos, de escucharnos, de hablarnos, de decirnos, loco, te quiero. Usti, te quiero, boludo. Yo también te quiero, vale. Quiero escuche, porque la verdad que es así. Yo ayer, en toda la semana, todos estos días estuvimos en asamblea casi permanente. Y hasta que no nos juntamos y pensamos, decís, che, ¿cómo podemos hacer? Porque decís, de alguna manera tenemos que seguir estando, de alguna manera tienen que seguir estando los espacios. Y eso se generó colectivamente. Nos sacamos ánimos, nos sacamos herramientas, nos sacamos ideas de decir, che, vamos a seguir manteniendo los espacios más allá de lo que pase, pero lo vamos a seguir manteniendo. Y la resolución fue terminando, fue colectiva. No como se quiere implementar ahora, de que cada uno esté frente a una pantalla en una computadora y de que yo me salvo solo, porque la verdad que no funciona así la vida. Amiguito, amiguita, vos que estás del otro lado y recién ahora... Así no es la vida. Así que cuando te empiezan a llegar las facturas y decís, che, pero no me está dando para pagar la luz, pagar el gas, pagar el alquiler, bueno, ahí te va a empezar a llegar y decís, che, para. Bueno, ahí recién te vas a dar cuenta. Espero que te des cuenta. Si no te das cuenta, bueno, en algún momento lo vas a hacer. Recién arrancó esto, ¿eh? Van tres meses, cuatro meses, menos. Yo pensaba que ya estábamos en el cuarto año y que se vaya este peluca. Sí. No, pero pues, bueno. Recién empieza esto. Recién empieza. Bueno, pero recién empieza, pero esperemos que termine también, ¿no? Esperemos. Yo tengo la esperanza. Porque después hay muchos... Hay muchos que dicen, no, es el presidente elegido democráticamente y yo quiero que termine su gestión, pero que cambie, qué sé yo. Este tipo no va a cambiar. A mí me preguntás, yo quiero que se vaya. Mirá lo que te digo, hasta está todo bien si viene el peronismo. Mirá lo que te digo, con el dolor en el alma, ¿eh? Pero prefiero un malo conocido que un malo por conocer. Mirá la que tiró, dale. Sí. Buenas noticias nos llegaron, nos está escuchando Jessy. Le mandamos... Hola, Jess. Te mandamos un saludo enorme, Jessy, espero que estés mejor. Y bueno, escuchá el programa, date cuenta que la salida es colectiva y desde acá, desde Radio de las Cabas, te lo decimos. Tenemos muchas más noticias, tenemos música. Cushi, ¿con qué nos sorprendes ahora? ¿Tenés ahí? Ni bueno, en este día en donde las compañeras salen a la calle y nos enseñan el camino para dónde hay que ir, le vamos a dedicar este temita, canción sin miedo. Yo todo. todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Chicana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza. No, mirá el temita que me puso este. La verdad, que la única alternativa a veces es sentarse abajo un arbolito, con la pava, el mate, un verde o dos verdes, el mate y el otro, y sentarse, pegarle una bocanada a ese humo dulce y esperar un ratito a que la mala onda se vaya. En estos momentos tan tristes que nos toca pasar, hay momentos en que solo nos queda disfrutar de la pequeña cosa, disfrutar de ese mate lavado porque la yerba está como $30,000. Amarguito, porque el azúcar está a otros 30,000 más. Y ese verde, que vos lo enrollás en una seda, que no sea manchado con sangre del tranza, que sea la plantita que un amigo te dio, que con tanto amor la ha regado, y luego, cuando su flor explotó, la compartió con les amigues. ¡Wow! Cuchi, ¿de dónde sacaste eso? ¿Lo tenías preparado? ¿Fue una improvisación? No, son solo un sentir que quería compartir con ustedes. Bueno, bien. Sería como una introducción a la sección Chiche, ¿te parece? Como una poesía del Cuchi y Gustavo para entrar en este... En esta sección que nos encanta como para divertirnos un poco. Sí, me parece perfecto. Ahí, porque hay que tomárselo con relax. Hay que tomárselo con relax, hay que tomar algunas noticias ahí tranquilas. Hay un audio que se volvió viral, muy viral en estos días. Que es de un nene que está gritando, escuchá. ¡Aguante Talleres! ¿Cómo que no? ¡Nunca ganan! ¡Nosotros sí ganamos el sábado! ¡Aguante Talleres! Lo amo. Este audio se hizo tan viral que, bueno, el equipo de Talleres se juntó con este nene y se sacó una foto con este chico, con todo el plantel. Imagínate, el nene feliz de la vida. Con esa foto con todo el equipo de Aguante Talleres. Buenísimo, hermoso. Siguiendo por el lado del fútbol, hay algo que viste que después del Mundial hubo una noticia así como que empañó el grupo, es decir, había todo un hermoso grupo, que todavía sigue la gran incógnita de qué pasó con el Papu Gómez. ¿Por qué lo fletaron del equipo? Ni lo fletaron por brujo mala leche. Por eso lo fletaron. Y está la teoría del brujo. Está la teoría de que le tiró los galgos a Antonella. Que ¿ah, esa también? Sí, sí, la tocas a Antonella, se te viene el mundo encima. Bueno, la cosa es que después del Mundial, al Papu Gómez le saltó la ficha de un doping positivo. Ah, todas malas. O sea. Le saltó el doping positivo, lo sacaron, lo condenaron a 2 años sin poder jugar profesionalmente. Y lo peor de todo no venía ahí, sino que, bueno, hizo algunos recursos. Él dijo que se tomó un remedio para una gripe y eso le hizo saltar el doping. ¿Qué? ¿El clonazepam no era para la gripe? No, era ese. ¿La ketamina Papu tampoco servía para la gripe? La pifió ahí el Papu. La cosa es que fue denegado. Entonces va a seguir con estos 2 años de sin poder jugar. Pero no che, solamente el Papu esto. Estuvo en la ceremonia de entrega de la copa, ¿no? Ya no estaba en ese momento. No me acuerdo. ¿Recibió la medalla? Sí, ahí cuando terminó la final con Francia, sí. Estaba, no recordaba le eso. Le dieron la medalla. Lo que sí, es yo porque miré muchas veces la final y después, como arrancó de una manera con el grupo en la fase eliminatoria, siempre ahí muy cerca de Messi y todo el grupo, y en los últimos partidos finales él estaba solo, aparte, muy aparte. Como perro malo. En los festejos. Así que ya desde ahí lo habían fletado. Pero bueno, ya que hablaste de la Copa del Mundo, se está considerando de que le retiren su Copa del Mundo, porque le dieron una réplica de Copa del Mundo por ser campeón del mundo, su medalla de campeón del mundo, y la medalla de campeón de la Europa League que consiguió con el Sevilla en el 2023. ¿Todo eso qué? Todo eso se lo pueden sacar al Papu Gómez si se confirma lo del doping. Ah, igual es una réplica. Obvio. O sea, ya estuviste ahí, ya la ganaste. Imagínate. Dejo de ser campeón del mundo. ¿Qué lo parió, boludo? Qué tipo. Che, apareció una aureola negra. Lo vi. Viste que ustedes no me creen. Yo digo, hay bichos raros ahí arriba. Hay bichos raros. Para los que no miraron, contanos un poquito, dale. Es un... No sé. Apareció una aureola ¿en dónde fue? Ay, se me fue. ¿Tucumán? No. Sí. ¿Tucumán? A ver, para los que no creen en los extraterrestres y no miran alienígenas ancestrales, miren esto y díganme qué explicación tiene. Yo pensé que eran los mosquitos jugando a la ronda redonda en el cielo. Es verdad, porque era como era una aureola negra. O sea, es verdad, es un anillo negro. Un anillo negro, o sea, una película de los Vengadores parece, pero no, está en Tucumán, apareció en Tucumán así de la nada y se viralizó por todos lados la sospecha de que hayan extraterrestres más allá, del otro lado. ¿Vos qué decís, Ale? Y mirá, yo la otra vez me vi una película, Gusti, que me dejó pensando. Supuestamente en la película, ¿no? Digo, la luna era hueca. Y en el centro de la luna había unos artefactos ahí que eran de unas generaciones de humanos que vivían en otra galaxia y que habían empezado a incursionar en la inteligencia artificial. Después la inteligencia artificial, nanotecnología, empieza a tener como una suerte de razonamiento propio, ese miedo que siempre tenemos los humanos. Y empieza a destruir a toda la humanidad. Entonces, lo que hace la humanidad es justamente empezar a mandar esta suerte de satélites al universo en busca de algún planeta que se pueda volver a habitar. El tema es que solo mandaban los satélites sin ningún humano, porque si no la inteligencia artificial se daba cuenta y saca sonapa, lo hacía mierda. Resulta ser que durante miles de millones de años, esta inteligencia artificial extraterrestre no logra encontrar a la Luna, y la Luna es la responsable de la vida en la Tierra. cuando esta inteligencia artificial se entera que esto pasa, bueno, todo lo de Hollywood, ¿no? Y el cine y Netflix y todo esto de la lucha de los estadounidenses contra las máquinas. que vienen para salvarnos. Sí, sí, que todo el mundo no quiere hacer nada y los únicos que hacen algo son los yanquis. Pero vos sabés que yo siempre dije que definitivamente en este amplio universo gigantesco y no lo sé si infinito, porque no lo puedo, no puedo decir si así es, básicamente por mi ignorancia, pero en todo ese pedazo de universo que tenemos y millones de galaxias, yo siempre digo, alguien con vida tiene que haber. O sea, no puede ser que los únicos vivos en todo el universo seamos nosotros. Hay cosas que te dan a pensar y vos decís, ¿puede ser tanta casualidad? Puede ser, como por ejemplo, la Luna está a una distancia del Sol y una distancia de la Tierra y tiene un tamaño particular que permite justamente que se produzcan, por ejemplo, los eclipses de Sol. Creo que, no tengo los números, pero era algo así como, por dar una cifra, ¿no? Tiene que ser una cifra exacta para que suceda este fenómeno y la Luna y la distancia coinciden perfectamente entre las distancias del Sol. O sea, hay cosas que, si fueron mera casualidad, tuvimos un tuje terrible para que se dé la vida, ¿viste? La danza cósmica es bastante difícil de entender a veces, pero bueno, sucede, ¿viste? Sí, sí, sí, se puede dar. Bueno, y algo que se da siempre es fija. Si en Los Simpsons apareció una noticia random, no es cierto. Va a pasar. No es cierto. En algún momento de la vida va a pasar. Y pasó en Córdoba. Recién dijimos Tucumán, ahora pasó en Córdoba. A un hombre que fue... ¡Aguante Talleres! ¡Aguante Talleres! Un hombre se fue a operar de la vesícula. ¿Y qué le pasó a este tipo? ¿Qué le pasó? Obviamente, ¿qué le pasó? Vos imaginate, si vos no ponés recursos necesarios para la salud, pueden pasarte estas cosas, ¿viste? Se fue a operarse de la vesícula y se equivocaron. Y le hicieron una vasectomía a este ahí tenés. Señor. Bueno, es saludable también, pero... Se llama Jorge Base, es un hombre de 41 años, fue a realizarse una operación de la vesícula en el Hospital Provincial de Florencio Díaz de Córdoba. Pero los médicos a cargo de la intervención... Jorge vasectomía se llama ahora. Te escuché. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguí, Gusti, seguí. Los médicos que estaban a cargo de la intervención quirúrgica que cometieron un error y le realizaron la vasectomía. Ah, tú eres el hombre de pierna por brazo y brazo por pierna. El paciente tenía programada la operación de la vesícula para el martes de la semana pasada. Che, yo no sé, pero me sigue doliendo acá un poco la vesícula. Imagínate. Y también me duele un huevo. ¿Tiene algo que ver con la operación de la vesícula esto? Mira, pero escuchá lo que la dice. La cosa que nos perderíamos si viviríamos en otro país. ¿Te das cuenta? Si viviríamos en Suiza no tendríamos esto. Estoy con bronca e impotencia porque lo que hicieron ya y lo hicieron. Sí, impotente quedaste. Eso seguro, compa. No tiene retorno. Lo que te pasa por la cabeza es un sinfín de preguntas. No me explico cómo pueden llegar a una negligencia de esta manera. Es un error tan grande, expresó Base en su diálogo con el diario 12. A ver, además aseguró que le arrebataron uno de sus deseo más grande. O sea, él quería ser padre. Capaz le sacaron la posibilidad. Lo primero que te dicen para operarte de la vasectomía, te dicen, mira, es irreversible. ¿Estás seguro que la vasectomía o la vesícula? Es lo primero que te tienen que preguntar. ¿Es vesícula o es vasectomía? Ay, pero no le entendí la letra al médico, ¿viste? Tienen que escribir mejor. Eso porque escriben como el orto, claro. Dale, escribilo, imprimilo, por lo menos. Qué bárbaro. ¿Qué más tenemos? Tenemos la doña que se quedó enganchada de la persiana. A ver. Esto sucedió... ¿Dónde sucedió? en Estados Unidos o Canadá, a ver que lo chequeo. Bueno, la anécdota es que una señora, mientras estaba esperando afuera de el local, y el local estaba abriendo la persiana, se le engancha la persiana mientras subía en el pantalón y queda colgada la doñita cual péndulo, yendo y viniendo. Lo bueno es que el dueño del local se rescata, entonces mientras el empleado iba bajando la persiana para rescatar a la doña, el dueño del local puede llegar a su auxilio y termina bajándola sin ningún tipo de heridas. Lo bueno es que la señora lo tomó con gracia, y nada, fue una anécdota más, no salió nadie herido. Pero bueno, es un video que se viralizó por todos lados, la señora colgada ahí de la tanga, de la persiana. O del pantalón, en realidad. Lo que me llama mucho la atención de ese video, que la señora, mientras empieza a ser elevada, enganchada en la persiana, tenía un carrito de mano. Y yo no sé, porque debe haber sido un reflejo de la señora, pero atina a agarrar el carrito. Entonces agarra el carrito y empieza a subir enganchada del pantalón y empieza a suspenderse también el carrito que la señora agarraba. Yo voy a volar, pero no me van a chorear el carrito. No, más vale. El carrito, no. Bueno, ¿vieron que la película esta recontra famosa de Relatos Salvajes está el caso de Bombita? Que lo protagoniza Darín. Sí, sí. Era un tipo que se cansó de que le robaran y terminó volando todo. Bueno, pasó algo parecido en Misiones. Una persona que fue a pedir de que, mirá, encima ni siquiera se fue a reclamarle los... No apareció los reclamos de los aumentos de la luz, sino que no le ponían el medidor de luz allá en Misiones. No le ponían el medidor de luz. Bueno, la cosa es que está grabado todo. En un momento, bueno, no se lo daban. Y el chabón explotó, reventó toda la oficina de luz del lugar porque no le daban la... No le querían instalarle el medidor de luz. Imagínate la persona que ahora le llegue 40.000, 50.000 pesos de luz. Sí, lo que... Yo vi el video. Me pareció que era un hombre ya cansado de hacer reclamos. Debe haber venido acumulando varias cosas. Lo que me llama la atención es que el video arranca con una filmación desde la espalda de él, como desde un teléfono celular, en donde empieza la discusión, pero cuando explota todo por los aires, en donde empieza a romper toda la oficina, es captado por una cámara de seguridad del mismo local. A mí me da la impresión que estaba grabando, se fue a la mierda, pues dije, este loco me va a revolear con una silla por la cabeza. Pero bueno, también es un poco los tiempos que están corriendo. ¿No notás que este fascismo que está en el gobierno de alguna manera nos está ganando la pulseada cultural y parece ser como que, no digo de este caso del muchacho que explotó por los aires y empezó a ejercer una violencia, a veces me cuesta ponerle un título, pero quizás más justificada y ver de dónde empieza la violencia en realidad, sino que parece ser que está de moda ser forro, ¿viste? Ser una mala persona en estos tiempos que corren. No sé, se tropieza alguien, se quebró la pierna y te le reís y seguís caminando, qué sé yo. Vas y pedís un vaso de agua en una casa y te sacan cagando. Como eso, como que siento que la batalla cultural que... Esto, no sé desde cuándo pasó a estar bien ser un fascista forro. Malo, cruel. Y en los barrios cada vez más se ve eso. Me parece que en caso de que tengamos la suerte de que este gobierno no llegue a cumplir todo su ciclo, va a quedar una huella, una herida muy grande en la sociedad que va a ser bastante difícil de poder erradicarla y volver a lograr que florezcan los valores, que buscamos como sociedad, ¿no? Bueno, en la apertura en el Congreso, esa chicana que tiró diciendo iban a ser 30.000, pero de en serio. Pensar que en el gobierno se hagan este tipo de comentarios sobre la dictadura, una etapa tan oscura en nuestra historia, y que pensamos que nunca más íbamos a tener gente que reivindique estas cuestiones que pasaron, hoy están a la orden del día, desde el presidente de la nación, no desde un posteo de un piripipí, desde el presidente de la nación argentina. Una locura. Es imposible no volver y bardearlo a este tipo. Estábamos en la sección chiche, pero se nos va. Bueno, nos queda poquito tiempo y tenemos un programa más cortito. ¿Te parece si vamos con un poquito de música? Hágale pues, lo que suena es Fermín Muguruza con el tema Dove Manifest. Me hables, le digo, porque yo tu idioma no lo sé, el árabe, y yo el hebreo hablo mal, le digo. Yo hablo en Argentina, en castellano. Entonces me dice, ¿qué es Argentina? Entonces le digo, ¿vos mirás fútbol? Y entonces me dice, sí, fútbol me gusta. Entonces le digo, yo soy de donde es Messi. Entonces él me contesta, ¿Messi? A mí me gusta Messi. Me agarró así del brazo, acá. Me dio el revólver a mí, la escopeta. Me puso la mano así y nos sacaron la foto. Y ahora espero que si él sabe que yo lo mencioné, y por él me salvé, ahora le pediría por mis nietos, por mis dos nietos que están ahí encerrados. Esto que escuchamos recién es Esther Cunio. Esto es lo que relató una señora que estaba justo en el momento donde Hamas entró a atacar, a hacer secuestros, y estaba ahí. Y la estaban por secuestrar, una señora de 90 años, y no entendía qué era lo que decía, no se podían entender, y la señora cuenta de dónde era. Y le dice, soy argentina. No sé qué es Argentina. Y dice, ¿conoces el fútbol? Sí, me gusta el fútbol. ¿Conoces a Messi? Sí, Messi. Y ahí le cambió al tipo y la dejó libre por ser argentina y conocer a Messi. La salvó ser argentina. Eso me pareció increíble entre tanta mierda, ¿no? Justo decís, che, pero nos gusta lo mismo. Nos gusta el fútbol, nos gusta Messi. Me pareció muy linda la historia de esta señora. Y triste al mismo tiempo. Decís, che, mirá qué gilada, ¿no? Nos gustan las mismas cosas y por boludeces nos terminamos peleando. Sí, igual no me atrevería a decir que son boludeces lo que lleva a este conflicto obvio. En Gaza. Me parece que lo loco de esto es el fenómeno del fútbol, el fenómeno de Messi, que llegue hasta inclusive en una situación donde hay personas que están en un conflicto bélico, puede inclusive salvar una vida, ¿no? El fenómeno Messi. Qué increíble. Terrible. Queremos hacer un espacio y nombrar a Claudio, un compañero del Centro Cultural Las Cabas, que trabajó mucho tiempo en la cooperativa de reciclado, un compañero que lo queremos mucho, que apareció también en el cortometraje que fue presentado en la UNLA, que se llama Tu basura es mi tesoro, en donde él contaba cómo se organizaba acá en el Centro Cultural Las Cabas, en el espacio de reciclado. Hoy nos llegó la triste noticia de que ya no está más con nosotros. Ha fallecido Claudio, así que un abrazo grande a toda la familia, a todos los compañeros. Y se va a estar haciendo una colecta para poder solventar los gastos del sepelio. Estemos atentos, atentas, si hay vecinos escuchándonos por la 90.3, seguramente lo conocen o lo conocían a Claudio. Estén atentos para esta colecta que se va a estar haciendo. Mandamos un abrazo a toda la familia y Claudio, estés donde estés, gracias por haber pasado por el Centro Cultural del barrio Las Cabas. Dicho esto, que no nos cubra la angustia, siempre tratamos de salir adelante, siempre tratamos de traer buena vibra a estos viernes acá en Así es la Vida, porque bueno, así es la vida y hoy más que nunca termina siendo así. Así que yo por mi parte, Gustavo, me voy a ir despidiendo, no sin antes decirte que como todos los viernes es verdaderamente un placer poder compartir el aire con vos, con mi amigo el Cushi, con buena música, noticias, novedades. Compañeras, a cuidarse hoy en la calle, que la calle está difícil, pero las calles siguen siendo nuestras. El martes que viene también hay una movilización, después vamos a estar informando por las redes, lugares y horarios que va a ser llevada adelante. También rapidito, mañana, con un poco tirando la agenda del fin de semana, mañana hay fecha en la Casa Contracultura, en la calle, no me olvides, a una cuadra de los Monoblogs de Solano, van a estar tocando... Bueno, Festi Punk, Trash Metal, Hip Hop, entrada libre y gratuita, así que quien tenga ganas de pegarse una vuelta por la Casa Contracultura en la calle, no me olvides, será bienvenides. Ese es el único anuncio que tengo para este fin de semana, no sé, Gustavo, perdón, si vos tenés alguno también. Bueno, sí, hoy está la convocatoria, hoy a las 16 horas está en el Congreso... Van a estar marchando todos los grupos feministas, así que va a haber un gran festival. En el fin de semana se propone la Noche de las Mujeres, este sábado 9 y domingo 10 de marzo, 16 horas, sobre Esteban Adroé. Va a haber un stand de promoción de los derechos, género y diversidad, difusión de herramientas para la salida de las violencias, educación, plan fines, salud, entrega de preservativos, salud sexual integral, testeos de ITS, seguridad app. Esto lo promueve la provincia de Buenos Aires, el municipio de Almirante Brown. Así que bueno, hay algunas cosas para hacer. Va a haber este fin de semana va a estar cargado culturalmente. Y bueno, nos pidió una cancioncita, Jessy, para ir cerrando. Nos pidió una cancioncita, Reina del Caos, de Rebecca Lane. Quería hacer un pedido, si hay compañeras escuchándonos y que van a participar de la marcha, estaría buenísimo que vayan con la idea también, si es que quieren, por supuesto, de tomar la tarea de movileras también, si quieren compartirnos material de lo que va a ser toda la marcha hoy en Capital, si tienen ganas de mandarnos fotos o videos cubriendo todo esto que se va a llevar a cabo por ustedes hoy.